Yo te amaba como al viento a la paloma, y ese amor tú lo pagaste con engaño. Yo te daba cada día una esperanza, y esto en cambio cada noche un desengaño. Tienes lágrimas mis ojos destrozados, y la piel sobre mis daños se ha secado. Y tu boca está pintada porque guardas las mentiras de los besos que me has dado. Y tu boca está pintada porque guardas las mentiras de los besos que me has dado. Corazón, corazón, corazón de piedra, corazón, corazón de mala mujer, corazón de piedra, corazón, no te olvides que hay amor. Corazón de piedra, corazón, corazón de mala mujer, corazón de piedra, corazón, no te olvides que hay amor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Voy andando por las calles solitario, sin amor, solo tratando de encontrarte. Pero ¿quién podrá borrarte de mi mente? Porque al fin si fuiste mala supe amarte. Tienes lágrimas mis ojos destrozados, y la piel sobre mis daños se ha secado. Y tu boca está pintada porque guardas las mentiras de los besos que me has dado. Y tu boca está pintada porque guardas las mentiras de los besos que me has dado. Corazón, corazón, corazón de piedra, corazón, corazón de mala mujer, corazón de piedra, corazón, no te olvides que hay amor. Corazón de piedra, corazón, corazón de mala mujer, corazón de piedra, corazón, no te olvides que hay amor.